sé que me duele amarte, pero guardo la esperanza que me puedas sonreír. Este mundo por completo se detiene, como si todos te quisieran escuchar. No necesitas vestidos caros ni coronas, caminas y tu aura se hace sentir. Con fuego en tu voz y estrellas en tu mirada, caminas y con solo mirar. Quisiera ser mi compañera, crearía un mundo más hermoso para ti. Aunque tenga que arriesgar mi vida entera, lo valdría porque lo eres todo para mí. Como un jodido sim, pero te has metido tanto en mi mente que simplemente me rendí y luché tanto, pero no puedo olvidar. Estoy aquí como adicto sin un rumbo, sobre pensando en cada palabra que me decías, aferrando a la última esperanza de este mundo, aunque sé que todos son solo ideas vacías. Sé que parezco un patético enamorado que te acosa como un cobarde, pero atravesado dimensiones inmundas.